hola, feliz tarde, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio musical que desde este momento y hasta las 5 de la tarde tendré a cargo. Yo soy Montoya y ustedes allí al otro lado de la radio en 94.9 FM en Bogotá o a través de la app en distintos lugares del país, en la app de la FM, la radio de los clásicos. ¿En qué andan? Bueno, plena hora de almuerzo, sé que ustedes están allí con muchas ganas de oír buenos clásicos en inglés, en español. La programación está buenísima, pero desde ya quiero invitarlos a dejarme sus títulos favoritos en mi cuenta de X, @monto40, o en Instagram, escoja cualquier foto, mándeme un mensaje directo que allí nos podemos encontrar. Nos seguimos y así pasamos este fin de semana juntos disfrutando de clásicos en la FM. Arrancamos con Oasis y esto llamado Wonderwall, una de sus primeras canciones, o por lo menos de lo primero que conocimos en Colombia de esta banda liderada por el par de hermanos Gallagher. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. Radio de los clásicos.

músicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Fabulosos Cadillacs y Mal Bicho es la FM, la radio de los clásicos en este mediodía de sábado. Ahí los estoy leyendo. ¿Qué quieren oír? ¿Qué quieren que pongamos? Ustedes me dicen y aquí yo meto la mano a los cajones y voy sacando. Tenemos música de todas las décadas, música en inglés, en español, lo que usted quiera oír. Reportando sintonía desde algunos lugares en Bogotá, a los oyentes que a través de la app nos oyen en diferentes lugares de Colombia y en el resto del mundo. Esta es una de esas canciones que por lo menos en mi caso aparece en la lista de canciones que me dan ganas de desnudarme. Todo el mundo se cree un stripper cuando oye canciones como esta de Tom Jones. You can leave your hat on. ¿Ah? ¿Sí o no? Oigan esto. Qué ganas de quitarse la ropa, ¿ah? ¿Eh? baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Don't make sense, move out.

FM, la radio de los clásicos, siempre. Y así cerramos esta primera hora de las 5 que tengo en total cada sábado. Ustedes saben que desde ya algunos fines de semana, los sábados, vengo, dejo todo organizadito en mi casa y me vengo a la emisora, aquí a la FM, al estudio central, en la Torre Sonora de RCN Radio, a pasarles buenas canciones. Hacemos una pausa muy corta y estamos de vuelta.